Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos finalizando este viaje tan especial que tuvimos hacia la Tierra Prometida a través del Éxodo. Hoy nos toca considerar la última lección de este folleto que hemos utilizado como base, ustedes lo saben bien, y que consideraremos en los 6 últimos capítulos del libro de Éxodo. Miremos aquí el índice, recordémoslo, Éxodo, viaje a la tierra prometida, y especialmente esta lección que nos toca ahora para el 27 de septiembre, este sábado que viene, el tabernáculo. ¿Qué es lo que contiene? ¿De qué trata? Bien, queridos amigos, para ello vamos a mirar varios asuntos conectados, pero primeramente repasemos el título que tenemos, ahí lo podemos observar, el tabernáculo, y el versículo que se nos sugiere que lo podamos leer todos juntos. Dice así, para memorizar: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Saben, queridos amigos, que este tema del santuario a algunos quizás les puede aburrir, porque como se habla de mobiliario, de elementos que componían el santuario, el tabernáculo llamado en aquel tiempo, junto con ello todo el sistema de sacerdotes, de sacrificios. Sin embargo, al mirarlo a la luz del Nuevo Testamento, cobra un muy fresco, un muy profundo significado, y es lo que hoy queremos examinar. Para ello, voy a invitar a que miremos la última parte del capítulo, recuerden, capítulo 35 al 40. Bien, del capítulo 40 vamos a leer básicamente del versículo 19 cómo ya va a quedar inaugurado o al menos preparado para su inauguración. Y varios textos leeremos y los compararemos con el Nuevo Testamento para ir descubriendo su significado. Pero antes leamos Éxodo capítulo 40, versículo 17 en adelante. Allí vamos a mirar cómo el santuario judío fue preparado por orden de Dios. Moisés hizo todo lo que Dios le instruyó con un propósito, y es que quede ya establecido para empezar a servirse de él, es decir, para ungirlo, y los sacerdotes comienzan a trabajar. Leamos pues entonces Éxodo 40, 17 hasta el final. Así, en el primer día, en el día primero del primer mes, en el segundo año. Así que acordémonos que así como la Pascua había sido celebrada el año anterior, en el primer mes, un año completo pasó desde la Pascua tenida en tierra de Egipto. Recuerden, fue en el primer mes de ese año, principio de meses se dice. Ahora, en el siguiente año, están todavía en el monte Sinaí, pero culminando toda la instrucción, la preparación, el mobiliario. La gente trabajó muy esforzadamente, pero muchos de ellos, influidos, inspirados por el Espíritu Santo, a quienes Dios, el Espíritu Santo, dotó de sabiduría, inteligencia para hacer de forma primorosa las partes que habían que ser, tenían que ser hechas. Bien, en el siguiente año, primer mes, leemos entonces otra vez versículo 17, en el día primero del primer mes del siguiente año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado. Quizás, amigos, para inspirarnos, quiero mostrarles en una imagen acá, visual, cómo era el santuario en la antigüedad, tal como nos describe el libro de Éxodo capítulo 40. Así tenemos un panorama y seguiremos leyendo. Aquí, el santuario terrenal, notemos que está dirigido de este a oeste. Este significa de donde sale el sol, y por lo tanto los hebreos debían darle la espalda al sol para iniciar el servicio. Esto es la puerta que daba hacia la derecha, donde allí se dice atrio. Un poco más al costado, hacia afuera, ya está la puerta de entrada. y de allí hacia la izquierda, hacia el occidente. Recordemos que esto era para darle la espalda al sol, para que no hubiera ninguna tentación de adoración al sol. Y aquí tenemos los componentes del santuario que iremos leyendo en un minuto más. Allí tenemos el atrio, que es el patio, con dos muebles importantes. El altar del sacrificio, hecho de bronce, y además un lavacro, un lavatorio, donde se lavaban los pies y las manos los sacerdotes, también de bronce. Y luego entonces tenemos propiamente el tabernáculo con sus dos grandes departamentos, el lugar santo, allí en la figura aparece un sacerdote, y los tres muebles principales que lo componen. Esto es, hacia el norte, podemos guiarnos por allí la brújula, al norte estaba la mesa con los panes de la proposición, 12 panes, y hacia el lado sur, el lado opuesto, estaba el candelabro o menorá con 7 brazos, ¿verdad? Una caña con 6 brazos a los costados. Y luego en el centro, habiendo un velo que lo cortaba, no permitía que el sacerdote común pasara más allá del velo, estaba el altar de oro de oración. Y allí al lado también el incensario, con lo cual el sacerdote diariamente ofrecía los sacrificios, como miramos desde el atrio, asimismo la lavada de manos, y luego entonces, al pasar al lugar santo, debía elevar oraciones. Ese altar no era para hacer sacrificios, sí que la sangre que se extraía de los sacrificios de animales se echaban en los cuernos de ambos altares. Esto lo va a explicar Levítico capítulo 4. Ambos altares, el de bronce exterior y el de oro interior, tenían respectivamente 4 cuernos en sus extremos. Y dependiendo del tipo de ofensor, si era un individuo o era el público, digamos toda la gente, o si era el sacerdote, o si era el líder moral, el anciano, dependiendo de ello, variaban los animales, ya sea becerros o cabras, y asimismo la sangre se derramaba ya sea en el atrio exterior o en el atrio la sangre, entiéndase, derramada en los cuernos, en el altar interior, el de incienso. Entonces, esto es, el Levítico 4, allí lo cuenta con detalle. Pero esto es para saber que allí iba a parar la sangre, que era el servicio quizás más significativo. El tabernáculo recibía la sangre de los animales, símbolo de la sangre del culpable. El culpable, pues, confesaba su pecado, traía el animal, confesaba sobre él, ponía la mano, y él mismo luego hería mortalmente al animal, y el resto lo hacía el sacerdote. Recogía la sangre, y entonces, dependiendo, insisto, de qué tipo de ofensor se trataba, la sangre o iba al altar exterior, a los cuernos, 4 cuernos, o al altar del incienso interior, en los 4 cuernos. Y allí entonces, oficiado ese servicio, se hacían las oraciones respectivas. Allí estamos mirando la imagen del lugar santo al sacerdote haciendo sus oraciones. Luego entonces el sacerdote salía afuera, se dirigía al pecador y le decía que el servicio ya estaba terminado hasta que llegue un día del año donde el sumo sacerdote, ahora el jefe de los sacerdotes, debía enfrentarse a Dios en el lugar santísimo. Un solo día, una sola vez al año, conocido como el Yom Kippur, el día de la expiación. Aparece detallado en Levítico 16. Y así entonces entramos al siguiente departamento, según la imagen, ahí miramos, lugar santísimo. Vemos el arca, ángeles labrados a martillo, allí con un par de alas tocándose entre ellos, y el otro par cubriéndose abajo, de modo que quedaba un hueco. Y si observamos, parece como una luz. Esa es la Shejiná, el lugar desde donde Dios conversaba con el sumo sacerdote. Inicialmente fue con Moisés, antes de que se erigiera. Y luego entonces el arca, propiamente, con los 10 mandamientos en tabla de piedra, allí adentro, y la tapa que cubría era el propiciatorio, una un aspecto muy importante también de parte del servicio, de modo entonces que todo ello conformaba una sola pieza. Esto es, la tapa y los ángeles una pieza y el arca otra pieza, y se pegaban, podemos decir, una se asentaba sobre la otra, y ahí adentro quedaban el arca de los 10 mandamientos. Así pues, amigos, tenemos una descripción de lo que fue el santuario terrenal para luego ver la aplicación espiritual. Y es donde queremos animarles a ustedes que, con material que iremos presentando, ustedes tengan herramientas, queridos amigos, ¿no? Además de la lección, veremos otros versículos que nos enriquezcan para entender y hacer entender a aquellos amigos, hermanos, que se reunirán para discutir este tema de los últimos 5 capítulos del libro de Éxodo, capítulo 35 al 40. Últimos 5 o 6 capítulos. Vamos pues entonces a seguir leyendo el texto, Éxodo capítulo 40, quedamos en el versículo 19, y iremos avanzando. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta. Esas imágenes vimos hace rato en el santuario terrenal. La sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y veremos con frecuencia esa expresión, como Dios le mandó. Moisés obedecía órdenes, y era que Dios quería que se hiciera un santuario tal como Dios lo ordenó, exactamente de la misma manera, para luego entender en el Nuevo Testamento el significado de este santuario. No solamente que era una representación física, sino que a la vez era el prototipo de un gran santuario que sería revelado en el Nuevo Testamento, que está en el cielo, en el cual oficia nuestro Salvador Jesús. Seguimos leyendo pues ahora versículo 20. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Por testimonio se entienden las dos tablas de piedra. Y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Este aspecto de las varas, tal vez vamos a ver la imagen nuevamente. En ambos casos, ya sea el altar de oración e incluso el altar de sacrificio que está en el atrio, pero especialmente el arca, tenían varas. Esto es, no se podía tocar. Allí se nos cuenta una historia en la Biblia donde imprudentemente hubo gente que tocó el arca cuando los animales tropezaron, y allí el hombre quiso contener el arca para que no se cayera, pero fue fulminado. Él desobedeció una orden, y era que no se debía tocar el arca, sino moverlo con varas, en lugar de hacerlo transportar con animales. Y esto nos deja una lección importante para considerar. Si nadie podía tocar el arca donde estaba contenida la ley de los 10 mandamientos, mucho menos podía tocarse, alterarse los 10 mandamientos. ¿Cómo es que hoy hay algún poder que esté pretendiendo cambiar la ley? Si el mandamiento estaba escrito como está escrito, Dios no permite que nadie toque, no solamente el arca, nadie toque el testimonio que está dentro, los 10 mandamientos. Un tema para reflexionar. Vamos pues entonces a continuar leyendo el texto de Éxodo capítulo 40. Versículo 21, ahora. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. En la imagen vimos cómo un velo estaba puesto en el medio entre el sacerdote y el altar de la oración y el arca que está a continuación, ¿sí? De modo que nadie podía ver lo que había dentro. Allí simbolizaba la presencia de Dios. Y el sacerdote común que oficiaba, él debía respetar esa regla, no abrir jamás ese velo, sino el sumo sacerdote, y una vez al año lo podía hacer. Y allí la expresión, el velo extendido, que ocultaba el arca. Bien, seguimos leyendo y avanzando con Éxodo capítulo 40. Viene la siguiente porción. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo. Es decir, más allá del velo. Ya hemos visto hacia el norte la mesa con los panes. Miremos a continuación el siguiente mobiliario que es puesto también dentro del tabernáculo de reunión. Sobre ella puso por orden los panes, eran 12 panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. También puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Ustedes podemos mirar nuevamente, solamente para refrescar con la imagen. Allí miramos al lado norte la mesa, y luego hacia el lado opuesto, hacia el lado sur, el candelabro o menorá, ¿sí? Para recordar cómo era el servicio y que esto debía siempre ilustrar al sacerdote y al pueblo acerca de la presencia de Dios, que luego va a quedar más claro con la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento. Continuamos leyendo. Bien, en el siguiente versículo 25, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro, ¿recuerdan el altar de la oración? En el tabernáculo de reunión, delante del velo, justito enfrente del velo. Y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Tendrá significado el incienso aromático? Ya vamos a mirar luego en el Nuevo Testamento. Pero por lo pronto, leyendo estos textos, a ver si luego los recordamos cuando leemos el Nuevo Testamento. Pero avanzamos más sobre el mobiliario. Puso asimismo la cortina a la entrada. En la otra cortina, recuerden que eran dos cortinas, una llamada el velo propiamente, y esta otra es la cortina a la entrada del lugar santo, a la entrada del tabernáculo. Y colocó el altar del holocausto, que era el altar de bronce, afuera. Ese ya está afuera. A la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso también la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar del holocausto, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Vemos una vez más la imagen del santuario terrenal. Reparemos donde dice atrio. Allí entonces aparece el altar del holocausto, donde se hacían los sacrificios de animales. Y en el centro allí, entre el altar y la entrada del tabernáculo, aparece el lavacro, otro sacerdote lavándose las manos. Esto era orden de parte de Dios. ¿Qué más nos trae Éxodo 40? Versículo 33, leemos. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Esto significa que puso esas tablas y cortinados para rodear todo el sistema, tanto el tabernáculo de reunión como el altar y el lavacro, sección que se llamaba atrio. Entonces allí, por eso dice, erige el atrio alrededor del tabernáculo, poniéndole cortinas y tablas también. Bien, vamos a ver a continuación algo interesante. A partir de acá, del siguiente versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y miremos acá. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Era tan impresionante el servicio que había una nube hacia adentro de gloria, de aprobación, y toda la gente a la distancia miraba, pero Moisés mismo no podía entrar porque era tan glorioso el lugar. Saben, amigos, que ya en el Nuevo Testamento aparece algo similar del santuario del cielo. En primer lugar, vamos a leer algunos textos para ver la correspondencia entre ambos santuarios. De hecho, el santuario que hemos presenciado en dibujos, en texto, santuario terrenal, fue hecho en base a un modelo que Dios le mostró en el monte. Y ese santuario modelo es el del cielo, un santuario real, en el cual Jesús oficia. en el cual hay los elementos que hemos mirado acá, como el altar de la oración, hay allá, la mesa con el candelabro, los candeleros, esas porciones aparecen retratadas en Apocalipsis, y el arca del testimonio aparece retratado en el Apocalipsis. Tal vez usted me pregunte, ¿y el atrio? ¿El atrio, el lavacro? No, mis queridos amigos, eso no aparece en el cielo, sino esa parte correspondiente es el de la tierra. Según Apocalipsis 11, versículo 2, texto que no está en la lección, pero solamente para ir ya sumando la paridad, la equivalencia, la correspondencia entre ambos santuarios. ¿Basado en qué? Veremos Hebreos 8, versículos 1 en adelante, lo que el apóstol Pablo, autor de la carta, nos escribió especialmente del versículo 1, en el que prueba que todo lo que él venía escribiendo en los capítulos anteriores, al arribar al capítulo 8, 1, esto es lo que les quiero decir. Tenemos tal sumo sacerdote que oficia en el santuario del cielo. Mírelo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario, ¿cuál? ¿El de la tierra? Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Oh, hay un tabernáculo, hay un templo que levantó Dios, no el hombre, del cual Jesús es el ministro o sacerdote, en el cual él oficia de un verdadero tabernáculo, ministro del santuario. Pero va a decir más. Miremos. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este, Jesús, tenga algo que ofrecer si él es sacerdote. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, que ordenaba que de la tribu de Leví, esos descendientes sacerdotales ofrecieran. Pero Jesús no vino de la tribu de Leví, vino de la tribu de Judá. Y entonces, ¿cómo puede llegar a ser sacerdote? Y allí Hebreos, en el capítulo 7, se nos dice que Jesús viene por otra línea, por un juramento de Jehová. La línea es Melquisedec. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú serás sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 110, versículo 4. Así que contamos con un sacerdote poderoso, lleno de gracia, de poder y autoridad, por un juramento que Dios ordenó, que sea claro. Y allí en Hebreos 7 se nos cuenta por qué se escoge la figura de Melquisedec, que es un nuevo sacerdocio, no el antiguo de la tribu de Leví, en que se hizo el sistema acá en la tierra, ordenado por Dios. Pero leemos más acerca de nuestro sacerdote Jesús y del templo en el cual él oficia. Los cuales, sacerdotes de la tierra, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo? Y se le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ese modelo, amigos, ese modelo es el que nos interesa ahora para conocer por dónde anda Jesús, qué está haciendo, qué nos espera a nosotros. Y para ello estudiamos el sistema viejo del santuario, que a través de comparaciones podemos mirar o adquirir mejor conocimiento. Una de las cosas que hemos mencionado es que cuando se inauguró el santuario en la tierra, hubo tanta nube que Moisés no pudo entrar. Había que esperar que se bajara la nube, la gloria. Dios estaba absolutamente satisfecho y aprobando ese sistema. Y los israelitas felices porque tenían a su Dios, que les estaba proveyendo el sistema por el cual ellos podrían recibir perdón. Amigos, esta es la parte quizás que más nos tiene que interesar. Ustedes y yo somos de carne, somos pecadores, cometemos errores. Muchas veces hasta nuestra propia naturaleza caída nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestras inclinaciones nos arrastran. Hay mucha gente que sufre por ello y siente, yo no la voy a hacer. ¿Cómo voy a vencer este problema grave que tengo? Pero acordémonos que hasta el momento contamos con un sacerdote en el cielo, con un santuario en el cielo y con una nube, que ya vamos a mirar a continuación, una nube de gloria por la cual Dios se puede comunicar con nosotros. Pero esa nube alguna vez llenará el santuario y ya nadie podrá entrar. Será algo opuesto a lo que ocurrió con Moisés. Lo explico. En el caso de Moisés, hemos leído el texto, Éxodo 40, en que él no pudo entrar por causa de la nube espesa que indicaba la presencia y la gloria de Dios. Y él no podía entrar todavía, pero sabía que contaban con la aprobación de Dios. En el caso del otro santuario, el del cielo, amigos, se produce algo similar pero opuesto. El santuario se llena de humo y nadie puede entrar ni salir porque se terminó la intercesión de Jesús. Ese es el momento más grave para la humanidad. Hoy contamos con intercesión. Usted y yo tenemos derecho a un intercesor que escucha nuestra plegaria. Usted solamente puede inclinarse, pedirle perdón a Dios, decirle, Señor, si yo te reconozco mi falta, he hecho esto y he hecho lo otro, pero en el nombre de Jesús, que murió por mí, Él intercede por mí, Él aboga por mí, te pido perdón, y Dios se lo concede. Y Dios le puede limpiar su mancha. Pero llegará el momento en que en el cielo se pondrá tope, cierre a esa intercesión. Y se lo ilustra, en un momento más leemos el texto, con una nube de humo por la cual nadie puede entrar al santuario. Y comienza el castigo universal, las siete plagas. Eso está en el futuro, amigos, pero está profetizado en Apocalipsis. Leemos pues entonces capítulo 15 de Apocalipsis. Vamos a leer los últimos tres versículos, 6, 7, 8. Especialmente en el 8 aparece esta situación. Recordamos Apocalipsis 15. Dice así, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenos de la ira, noten, ahí comienza el ministerio de castigo de parte de Dios, llenos de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas. Habremos escuchado quizás hablar de esta revelación, las siete plagas de los siete ángeles. A continuación, capítulo 16 comienza a enumerar cada una de las plagas. Ay, para leer la primera, oí una gran voz que decía desde el templo, los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Así que notamos, se terminó la intercesión. Notamos qué contraste, ¿verdad? Entre el Dios que aprueba el inicio del servicio sacerdotal en forma de símbolos, porque ello solamente ilustraba lo que Jesús haría con el paso de los siglos a su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Y allí Él iniciaría lo que se vio en el símbolo con Moisés y Aarón. Así como esto, amigos, la lección también trae otro ejemplo muy interesante que quiero invitar a mirar. Y es el tabernáculo de Dios cuando viene a morar con los hombres. Para ello, quiero invitarles a que continuemos leyendo Éxodo 40, especialmente la última parte, vamos a mirar, continuar leyendo los versículos y luego ver su contraparte en el Nuevo Testamento. Recordamos Éxodo 40, pero vamos a avanzar más adelante cuando ya vimos que se llenó de gloria y no se podía entrar del gozo que Moisés y toda su gente tenían, estaba la presencia de Dios. Pero vamos a avanzar más adelante. Bien, vamos a mirar en Éxodo capítulo 40, versículo 34, para retomar estas ideas de cómo el Antiguo Testamento revela y el Nuevo Testamento lo va a complementar. En este caso, habíamos leído, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Miremos el siguiente versículo Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Lo hemos comparado con Apocalipsis 15:8, pero miremos más todavía. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Era un signo de felicidad para ellos porque era la presencia de Dios. Pero si la nube no se movía, ellos tenían que esperar. Dios, por algún motivo, él se demoraba o esperaba que el pueblo se santificara. Imagínense, estaban manejando cientos de miles de personas. Tenían que estar limpios todos, porque Dios los estaba visitando. Dios estaba con ellos. Y por lo tanto, los padres enseñarles a los hijos, todos tener el temor santo, no el terror, el temor de portarse como Dios quería que se portaran, como gente santa. Miramos más. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Dependían del Señor. Nadie se aventuraba a avanzar sin la nube. Era la presencia de Dios. Nube que significaba protección. Acordémonos, la columna de nube y la columna de fuego en la noche para cuidarlos del frío del desierto. Era natural. Así que Dios estaba allí para bendecirlos con su presencia. Miramos más. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y la columna de fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Así, mis queridos amigos, notemos la presencia de Dios en el tabernáculo, morando con el pueblo, columna de nube, columna de fuego, y ellos atentos a que Dios, si se movía o no para moverse, pero saber que estaba allí. Ahora, la pregunta es, ¿será que esto aparece en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Pero vamos a invitarles a que repasemos la lección. Quiero que nosotros la contemplemos a continuación. La lección, vamos a, del día jueves. Allí trata sobre la encarnación de Jesús. Vamos a, que de paso recomiendo que ese día le prestemos mucha atención. Día jueves. Jesús habitó con la humanidad. Juan 1:14. Noten la pregunta sugestiva. ¿Cómo es comparada la encarnación de Cristo con el tabernáculo? Vamos pues entonces a abrir Juan 1:14 y a tratar de traducirlo según el griego, porque el español dice, pero no mucho. Y aquel verbo fue hecho carne, y la palabra habitó en el griego es hacer carpa. Diríamos algo así como carpeó, cuando uno levanta una carpa. Ese es el verbo habitar. Eso significa que Jesús, cuando se hizo carne, echó carpa. Con su carne habitó o hizo carpa entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten el comentario que nos trae la lección, ahí lo señalé en rojo. En virtud de la encarnación, Jesús se asemeja al Dios del Antiguo Testamento, quien habitó con los israelitas en el tabernáculo del Sinaí y en el desierto, para convertirse así en Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, mírelo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 en adelante, cómo se expresa esta noción prácticamente idéntica a la de Éxodo 40, Dios habitando con su pueblo. En aquel tiempo fue en el tabernáculo y la evidencia era la columna de nube, la columna de fuego. Era la evidencia externa. Era un tabernáculo, allí moraba Dios. Y si la nube se levantaba, todo el mundo a levantar sus carpas y seguir viaje. Bien, mírenlo ahora en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 en adelante. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y mírenlo acá. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Recuerda Éxodo 40, el tabernáculo de reunión? Que se habló allá, con la columna de nube en el día, columna de fuego en la noche. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Saben, amigos? ¿No les parece solemne este pensamiento? Así como ocurrió en el Antiguo Testamento, pasará luego de la restauración de las cosas, en que Dios vivirá directamente con su pueblo, en persona. Pero para esto, ¿quién es suficiente? Es un pensamiento solemne para que cada uno de nosotros se haga su autoexamen y poder calificar. Eso significa hacer nuestra mea culpa, nuestras confesiones, nuestra introspección, cómo estamos cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios y con los prójimos, y confesar y abandonar aquellas cosas que nos separan de Dios, porque Dios luego vendrá a vivir con la gente. El Dios refulgente, poderoso, limpio, santo, y nosotros pecadores. Mire cómo el autor trae algunos conceptos, allí nomás en el día jueves, cuando dice, la nueva Jerusalén descenderá del cielo a la tierra, y Juan declara, he aquí que el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Ya no hay templo en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21-22, que ahora vamos a leer, porque toda la ciudad es el templo, y allí los santos podrán moverse libremente dentro de la ciudad. Aún dice más, la longitud, la anchura y la altura de la ciudad son iguales, Apocalipsis 21-16, como lo era el lugar santísimo en el santuario. Esto es, la forma de un cubo. Significa que moraremos en la presencia inmediata de nuestro Dios durante la eternidad, en un mundo sin pecado, donde no hay muerte, no hay más sufrimiento. Vamos pues entonces a leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, que es la continuación de la descripción de la Santa Ciudad, y lo que ella tiene, cómo se compone, y especialmente dar ánimo a los santos para que ellos aspiremos todos a formar parte de sus habitantes dentro de la ciudad. 21, 22 de Apocalipsis. Y no vi en la ciudad templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero también. Claro, si antes era el templo en donde se entraban los sacerdotes para hacer su oficio, el sumo sacerdote que ahora una vez al año enfrentaba el lugar santísimo, y allí se entiende, era la morada de Dios. Ahora nos está diciendo que no habrá más templo, porque Dios es el templo, estamos morando con Él. Para ello, amigos, queremos invitarles, hagamos nuestra parte, pero a la vez entendamos más los significados del Antiguo Testamento. Que ahora vamos a ver la luz que Dios nos dio en los servicios del Antiguo Testamento. Para ello, recordemos, hagamos pacto con el Señor. Hagamos pacto. Esto es, entregarnos a Dios para hacer lo que a Él le agrada. También va a incluir una ferviente lectura de la Biblia. Y no descarte el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver por qué. Sino, lea en todos estos servicios, estas partes que hemos leído, del atrio, del altar, de la menorá o candelero, la mesa con los panes de la proposición, etcétera, fresco significado, y lo vamos a mirar. Para ello, quiero invitarles a que usted me acompañe a empezar a mirar de los servicios del Antiguo Testamento. ¿Cómo eran sus partes? Y ¿qué significado tiene para nosotros hoy? Vamos a arrancar con el lugar santísimo. Aquí tenemos los muebles respectivos. El caso del propiciatorio es la tapa que tiene también consigo esos dos ángeles labrados a martillo. Allí en el medio aparece el incensario. Cuando el sumo sacerdote tenía que oficiar, allí él ya entraba una vez al año. En el hueco que está en el centro, ahora vamos a mirar los textos también, era la Shejiná o gloria de Dios, desde donde Dios se comunicaba. Lo interesante del propiciatorio, amigos, es que esa palabra se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús, según Romanos capítulo 3, 25. Y usa la palabra propiciatorio diciendo que Jesús es el propiciatorio por el cual nosotros recibimos perdón de nuestros pecados. Esa es la tapa. Miren el texto cómo lo dice acá. ¿A quién? A Jesús. Dios puso como propiciación, pero en el griego original dice propiciatorio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El propiciatorio tenía básicamente dos funciones. Era la tapa que protegía la ley de Dios, pero a la vez era lo que recibía la sangre del culpable cuando el sumo sacerdote asperjaba sangre, era simbólico, y allí arrojaba desde el lugar santo y simbólicamente caía al arca. El arca reclamaba la vida del pecador, pero el propiciatorio recibía. Era quien recibía la sangre. Jesús es el propiciatorio, quien recibe la sangre. Y él fue puesto para que él sea quien nos represente. Por su sangre logró ser el propiciatorio. Bien, así tenemos más para mirar, solamente unos pocos versículos. Aquí el texto de Éxodo 25, y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será, y enumera de qué medida. También los querubines, ahí lo menciona, en el mismo capítulo. Harás también dos querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Luego entonces la Shejiná. Y así aquí podemos leer el texto. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Lo dice el número 789 y Éxodo 25, 22. Y luego entonces el arca con las tablas de la ley. El texto correspondiente, harán también un arca de madera de acacia. Fundirás en ella los cuatro anillos de oro que pondrás en sus cuatro esquinas, dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado, y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca. Recuerden que hemos comentado que el arca solamente se movía por medio de las varas, de modo que la gente no podía tocar el arca, debían cargarlo con las varas de un lugar a otro. Y en el texto de Primero de Reyes al final, en el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Así pues, tenemos los símbolos correspondientes allí para transmitirlos. Pero junto con ello, también vamos a mirar a continuación más parte del mobiliario. Aquí lo vemos en un corte en que podemos contemplar ambos departamentos, el lugar santísimo y el lugar santo. Hacia el norte habíamos dicho la mesa con los panes de la proposición. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Noten, al decir yo soy el pan, el que me come. ¿Pero comer qué? Bueno, mi carne que doy por la vida del mundo. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El significado que Jesús le está dando ahora a los panes que el santuario provee. En cuanto al candelabro, o al candelero, o candelabro, o menorá en hebreo, delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Estamos mirando ahora la aplicación en el Nuevo Testamento. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposarán sobre él los siete espíritus, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y poder, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Esto lo leemos en Isaías 11. Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También tenemos ahora, allí en el centro, prácticamente enfrente del lugar santísimo, pero lo separaba la cortina, que ahí está descorrida, el altar del incienso. Y notemos los textos allí que ilustran, que enseñan sobre el tema. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, como también podía ser sobre los cuernos del altar del holocausto que estaba afuera, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación, en el llamado día de expiación de Levítico 16. Será muy santo a Jehová. Pero noten ahora la aplicación que Jeremías va a dar en el capítulo 17:1. El pecado de Judá está escrito, está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Ahora entendemos el significado. Era trasladar la culpa, el pecado de aquel ofrendante que había ido al santuario. Se había traído un animal. El sacerdote lo esperaba. Y con un cuchillo degüella el animal. El sacerdote recoge la sangre. Y con la sangre ahora va a continuar con el servicio, mientras el hombre espera afuera. Y el servicio consistía en que entraba y ponía la sangre en los cuernos del altar del incienso o en los cuernos del altar exterior. Pero hecho el servicio, se transfería el pecado del culpable ahora al santuario. Y después, amigos, en el día de expiación, se quitaba los pecados del santuario y se los sacaba afuera para ponerlos sobre uno de dos chivos. Un chivo era sacrificado, que representaba el sacrificio por toda la nación, chivo expiatorio, pero había un chivo emisario. Ese no moría. Era por Azazel, símbolo del enemigo, de Satanás. Y se confesaban sobre él los pecados. Él no moría, sino que era echado al desierto. Y esto aparece en Apocalipsis también. Pero vamos a mirar todavía un poquito más el significado de, vemos acá, del lugar santísimo. Habíamos visto esta parte. Noten todavía con respecto al incensario. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Notan con esto que el santuario de la tierra tiene correspondencia con el del cielo. En el cielo hay un altar, hay un incensario de oro, hay un arca con las tablas de la ley. Eso lo trae el Apocalipsis. Y esto era apenas un pálido reflejo, una factura humana, guiada por Dios, enseñada a Moisés. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, allá en el cielo. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso representará el perfume agradable que acompaña a las oraciones. ¿Y cuál es el perfume que acompañará nuestras oraciones? La obra de Cristo, el sacrificio de Jesús, la justicia de Cristo. Allí cuando nosotros presentamos nuestras oraciones en el nombre de Jesús, eso es incienso, eso es olor grato, allí al olfato de Dios. Y la oración sube al cielo, porque hemos invocado el nombre de Jesús. Ese es el significado del incienso. Es la justicia de Cristo, el aroma de la obra de Jesús que acompaña a mi oración, que elevo a Dios, pero invocando el nombre de Jesús, mi intercesor. ¿Notan? Las oraciones suben junto con el incienso hasta el trono de Dios. Pero miramos más todavía con respecto al arca del pacto. Ahí lo tenemos. Notemos los textos que nos están sugeridos. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Moisés entraba todavía al lugar santísimo hasta que fuera inaugurado. Y allí ya entró su hermano Aarón como sumo sacerdote. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ahora notemos, se nos habla de un templo en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Una manifestación majestuosa, similar a la que nos cuenta Éxodo capítulo 20, del versículo 18. Allí se nos cuenta una manifestación de Dios similar cuando Él dio los 10 mandamientos. Causó terror a la gente. La gente escuchaba los truenos, la bocina, que ya no querían saber de Dios que les hablara, sino que Moisés intercediera por ellos. Noten acá. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dice a continuación. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y luego, aún más, Moisés va a decir, para esto Dios se reveló, para que ustedes le teman. Yo voy a interceder, pero ustedes deben temerle a Dios, ya que Él manifestó los 10 mandamientos. Moisés responde, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Así, amigos, en los mismos términos, quiero invitarles a que miremos esta imagen. Se revela, ahí lo tenemos, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y que dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto, grande granizo. Una manifestación portentosa con la cual Dios quiere llamar la atención de todo el mundo a su ley. Como dijera Moisés, para que el temor de Dios esté delante de vosotros, para que no pequéis. Amigos, la lección trae otros asuntos, como ha sido las ofrendas que se trajeron, esto lo va a contar entre el día lunes, martes también, asuntos que se tornan muy interesantes con respecto a la lección. Quizás vamos a ver algo de ello. Las ofrendas y el espíritu del día lunes, ustedes lo tienen allí. Dice, para construir el tabernáculo se necesitaba una gran cantidad de materiales preciosos, y se consiguió gracias a las generosas donaciones del pueblo, que dio de todo corazón, de buena gana, con alegría, que es lo que dieron oro, plata, bronce, lino fino, piedras preciosas, telas especiales, madera de acacia, aceite de oliva, especias y muchos otros artículos necesarios. La gente también donaba mano de obra, al punto que nos dirá luego la lección, ahí lo tenemos, que el pueblo trae mucho más de lo que se necesita. Y dice versículos 5 y 7 del capítulo 36, pues tenían material abundante para toda la obra y sobraba. Amigos, déjenme sacar una lección. Si para construir aquel viejo tabernáculo, Dios dio la orden que la gente dé voluntariamente, y la gente estaba tan feliz sabiendo que Dios estaba con ellos, que les había perdonado el grave pecado de Éxodo 32. Recordamos la estatua, el becerro aquel que les sugería que Dios los había librado de Egipto en la persona de esos becerros. Una violación flagrante de la ley de Dios. Dios les perdonó por intercesión de Moisés. Y Dios ahora se movía con ellos. Dios puede perdonar y perdona abundantemente. La gente feliz ahora da todo lo que tiene para que salga ese santuario. Ahora lo entienden. El santuario está en la presencia de Dios. Está el perdón de Dios. Uno se puede recuperar. Bien, amigos, en los mismos términos, Dios está obrando en el santuario y quiere que sus hijos también den. Pero den de corazón. El fin se nos acerca. Y ya hemos leído aquel texto de Éxodo 15, Apocalipsis 15, 8. Cuando el templo se cierra, por el humo que hay, no, nadie puede entrar ni salir. Se terminó la intercesión. Ahí lo tenemos para recordar. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Yo quiero hacerle una invitación. Usted va a esperar hasta ese día final para desprenderse de las cosas suyas. Usted me va a decir, ¿a qué se está refiriendo? Mis queridos amigos, Dios quiere que lo demos todo. Se nos acerca el fin. Y darlo todo es primeramente darse usted mismo. Entregarse al Señor. Y Dios le va a guiar en qué cosas habrá que entregar. Desde acá lo que estamos sugiriendo a todos nuestros amigos que nos oyen es: dejen las grandes ciudades. Busquen hermanos para habitar fuera de las grandes ciudades. Busquen amigos. Vendan las propiedades. Tengan su dinero. Compren algo más económico. Porque nos tenemos que ir preparando. El templo está abierto. La gente en el Antiguo Testamento lo dio todo por ese templo, por ese tabernáculo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Hoy, amigos, tenemos la presencia de Dios, pero muchos de nosotros quizás somos mezquinos. No, yo no voy a dar, no. ¿Quién es para que yo le dé? ¿Ok? ¿Sabe? Cuando el se cierre todo, recuerda lo del humo, y vienen las plagas, y usted diga, no, ahora yo te doy todo, todo. Ya no sirve. Pues tengo mucho oro, ya no sirve. Tuviste el tiempo. Allí fue cuando debías haberlo entregado todo. Recuerden, amigos, yo dije entregar primeramente el corazón, entregarse al Señor y empezar a discernir que Dios quiere todo de nosotros. Y todo es, si usted me dice, a ver, seamos directos, usted habla de plata también. Dios quiere que usted tenga su dinero, pero fuera de las grandes ciudades. Y luego Dios le va a guiar dónde tengo que invertir, dónde tengo que hacer. Dios le va a guiar. Porque cuando no podamos salir, porque los eventos finales nos van a agarrar, así como una trampa final, y no podamos, allí querremos darlo todo. Estos israelitas lo dieron todo, después que entendieron que Dios les perdonó y que Dios moraría en ese tabernáculo. Entonces, dar todo para que Dios no se vaya y esté con nosotros. Bueno, Dios está ahora con nosotros, en su santuario del cielo, con Cristo intercediendo. Pero quiere que el hombre se entregue totalmente a Dios, para que Dios lo guíe hasta el final. Y cuando venga el cierre, el humo del santuario en que ya no se puede interceder, y vengan los castigos de Dios, usted ha escogido la mejor parte. Déjeme leer el último texto de Mateo capítulo 6, 24. No está en la lección, pero sirva como un mensaje de exhortación final de este tema del tabernáculo y el entregarnos totalmente. Mateo 6, 24, leemos así. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sí, mis queridos amigos. Los israelitas entendieron, en lugar de retener, darlo. El texto dice, sobraba. Paren, ya no hace falta que traigan. De la alegría, la gratitud, porque Dios les perdonó. Y Dios prometió estar con ellos mediante el santuario. Hoy, amigos, si queremos estar en paz con Dios, el texto nos dice, no podemos servir a uno o a otro. Entreguémonos a Dios, démosle todo, demos nuestro corazón, demos nuestra familia a nuestro Dios, y que Dios nos vaya guiando hasta el final. Así les saludamos, nos miraremos en el siguiente episodio, y que Dios los bendiga.